todos somos movimiento. Ahora sí, Chucho. Amigas, amigos, amigues, ¿cómo andan? Mi nombre es Pablo Olivera Pulp y ya les doy la bienvenida a este programa, este emprendimiento de Radio Pedal, que tiene como objetivo la difusión de música emergente nacional, que se llama Ahora sí te escucho. Estoy en estudios de Radio Pedal con Pau Melgar. ¿Cómo andás? Pero perfecta, deseosa de empezar esta nueva jornada de lunes a las 18 horas, como todos los lunes acá. Pablo, sí, hay algo importantísimo que decir antes de seguir conversando, y es agradecer a Sanfer, que está haciendo que la magia suceda, que está atrás de los controles. Hola, ¿cómo andan? Opa, escuchámosla. Ahora sí te escucho, ahora Sanfer. Sí. Cantando me saco la vergüenza y le saludo, pero si no hago un hola desde lejos de cabina. Es muy verdad, nuestros oyentes. Se agradecen las palabras, la participación. ¿Qué te parece, Sanfer, si nos decís cómo se comunican con nosotros? Seguinos en Instagram y Facebook. Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Escribinos a ahorasitescucho@gmail.com. Todo en movimiento. Me encanta la cortina nueva que tenemos con Andy Falcone ahí, que nos cedió tan gentilmente Todo es Movimiento, su canción, que lo pueden encontrar en su canal de Spotify como Andy Falcone, y bueno, en YouTube también. Ahora sí, si te parece, nos vamos a la música. Pará, quiero empezar de cero. Tengo melatonina, yo soy la vitamina D. Solo divíname, solo divíname. Estábamos escuchando Melatonina de Nomusa. Con todo el power. Sí, ¿cómo estás, Nomusa? Bienvenida. Bien, muchas gracias por invitarme. Estábamos, como hacemos siempre, conversando un poquito fuera del aire. Charlas. Que solo son nuestras, que tenemos el privilegio al tener la invitada acá. Y que abruptamente se tienen que interrumpir cuando el cartelito de aire se enciende, se pone rojo y retomamos, esto es radio. Así que vamos a presentar a Nomusa a nuestros oyentes. Vamos a contarles quién sos, qué haces, cómo te encontramos. Bueno, me llamo Nomusa. Soy de acá, de Montevideo, pero también estuve viviendo en Buenos Aires un tiempo. Soy artista multidisciplinaria, además de música, soy directora de arte, siempre como tuve como un acercamiento del arte también desde muy chica y creo que como que eso se ve reflejado en mi obra. Y también, bueno, esto que me comentaban de los nombres, capaz que tiene que ver con que soy bastante conceptual como artista. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito. Claro, para la gente. Viste muchísima información. Muchísima información y yo quería empezar por lo primero. Decís una artista multidimensional, dijiste. Multidisciplinaria. Multidisciplinaria. Entonces, ¿cuáles son las disciplinas que involucran ese multi de tu arte? La música diría que es como lo que me siento más cómoda y lo principal también, pero también el cine, el arte en general, en otras ramas, el arte visual. Sí, la placa que mostraba una foto tuya hablaba también de esa forma de mostrarte que es todo un arte. O sea, no claro. Era solamente... Bueno, la moda también. Ajá. ¿La danza? La danza también, obvio, sí. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Sí, las artes escénicas, todo eso al menos es, tipo como que está muy... Capaz que no lo desarrollo yo como arte, pero sí está como muy puesto en el proyecto. Pero te nutre. Sí, re. Exacto. ¿Qué fue lo primero? no sé, danza y canto, creo. Bien. Por ahí. ¿Y por qué Nomusa? Nomusa es un nombre africano. Ajá. Pero también tiene que ver con la idea, que este es como un significado que le conseguí yo, tiene que ver con la idea de no ser musa. Como que yo siento que siempre, o desde hace unos años, como que sentía que la idea de musa era, estaba como siempre relacionada a las mujeres y siempre tenía como esta idea de musa inspiradora. Han tratado de refutármelo, pero me parece que, no sé, al menos ese es el significado que yo le doy. Y me gustó con el nombre romper como un poco con el significado. Tipo, como que siempre se habló de la mujer como musa y capaz no tanto de la mujer como artista. O como ocupando determinados espacios. Creando, no claro. Siendo la inspiración de la creación de otra persona. Total. Claro, moviendo el centro, digamos, desde el lugar. Qué bien, interesante, bien. Interesante. Sí, no lo había. Me imaginé que algo de eso podía haber, pero... ¿Qué quiere decir en este idioma africano? ¿Tenés idea? No sé qué significado tiene. Sabemos. Igual he buscado, pero no encontré nada que me convenciera. Solo te encontrás a vos misma cuando pones Nomusa en Google. Claro, sí, obvio. Eso es importantísimo. Seguro. Que dicho sea de paso, si quienes te buscan en redes sociales, por ejemplo, te buscan como Nomusa. Sí, yo creo que como Nomusa aparezco. Uh-huh. Capaz en Spotify creo que como Nomusa aparezco. O si no, poner el nombre de mi disco, Fatum, también. Bien, ya vamos a hablar de eso. Uh-huh. Pero estuvimos, como hablaste, lo segundo que tiraste que me pareció sustantivo de toda la taglista al principio es que sos muy conceptual. O sea, sí. Que trabajás a través de un concepto. Lo primero aparece es un concepto y después, supongo, ¿no? Y sí, después y una narrativa en común también. Ah, bueno. Entonces, vamos con un poquitito de este Melatonina. ¿Cuál es el concepto que hay atrás de esta canción que arrancamos con Pum para arriba? Bueno. Y primero contanos qué es Melatonina, porque nosotros hicimos la búsqueda correspondiente, pero quienes nos están escuchando quizás todavía no. Me parece bárbaro. Melatonina es una glándula que todos tenemos que induce el sueño. Ajá. Pues va por ahí el tema de la melatonina. Y bueno, y en la canción obviamente tiene que ver con eso, por eso también como que tiene ese nombre. Pero bueno, también hago como referencia, siento que es como un tema que genera como un estado anímico muy como intenso quizás. Me gusta como la idea de cuestionarme si la melatonina es algo que no tengo o si es algo que tengo o que no tengo, pero que pareciera que es como un impulso en toda la canción, tipo... Uh-huh. Como el tema de la melatonina, tipo, la melatonina, algo encriptado que se tiene que descifrar, que descubrir también, me parece que tiene el tema. Por momentos hace referencia a que, o al menos fue algo que yo quise desarrollar, a los temas los veo muy visuales, entonces uh-huh. Eso después también me sirve como para desarrollar la estética del tema, o la estética del video, porque soy muy visual. Y pensé como en una idea de un mundo onírico en esta que sucede en esta canción Melatonina y que es como un mundo ideal y fantasioso y como y hasta que en un momento como que ese mundo se termina como como derribando y como que me encuentro como con el mundo real, tipo, entonces hay como algo más terrenal también en la canción, como algo medio onírico, medio, y ahí ya puedo pensar como por ejemplo en las texturas a las que de repente me lleva el tema, como que no sé, trato de por eso como utilizar distintos elementos en las canciones y cosas que me permitan como verlo como algo homogéneo. Clarísimo. Sí, como súper integral me pareció lo que sí. planteas. Ya que estamos hablando de música, vamos a seguir escuchando. Vamos con Hipermotiva. Y estábamos escuchando Hiperemotiva sí. de Nomusa y nos vamos justamente con esta hiperemoción a hablar con Nomusa acerca en este bloque que plantea poner sobre la mesa cuáles fueron estas influencias, este mal necesario de las influencias que todos tenemos en las diferentes ramas de la vida que nos movemos. Claro. Así que, ¿cuáles crees vos o consideras vos que fueron tus grandes influencias? No tienen por qué ser musicales, sino influencias ahí que te marcaron. Tuve muchas influencias musicales. Mucha música uruguaya, Eduardo Mateo, Fernando Cabrera, Dano Jans, El Príncipe, remame de esa música. Mucha música brasilera también, música cubana, rock, rock progresivo, rap también, trap, pop, de todo un poco, re. ¿Venís de una casa, de un hogar musical así o más bien como inquietud tuya? No, hogar musical, sí. Y mi padre toca también. Entonces, y como más atrás en la familia también se tocaba. Bien, pero bastante heterogénea la influencia, ¿no? Sí, hubiese creído que ibas a ir más a mencionar músiques de tu estilo musical, pero no. O sea, es desde un Fernando Cabrera a una música brasilera. Re. Y es que ese supo ser mi estilo musical también en un momento. Uh-huh. Como que creo que nada, que siempre me gusta ir transformando mi sonido y siempre estoy en búsqueda, pero yo qué sé, que ahora haga música con la computadora no quiere decir que no pueda agarrar una guitarra y componer como una osa como pude hacerlo en su momento. Interesante que lo digas, pero no lo habíamos dicho, ¿no? Que ejecutas también instrumentos. O sea, porque que... yo estudié guitarra y empecé componiendo con la guitarra. ¿Y hubo, te acordás si hubo algún momento puntual en el que decidiste irte como al palo más electrónico? No, se fue dando porque tuvo que ver con la música que fui escuchando también. La música que escuchamos ahora está toda producida, tipo, hasta la música que decís, pa, es re minimalista, tipo, como que pasó por el Ableton o alguno de esos programas, seguro. Entonces, me parece que tiene que ver con que siempre me adapto a lo que consumo en el momento, ya sea de música, de arte o de lo que sea. Me influenciaron libros, me influenciaron poetas, me influenciaron películas. ¿Qué películas directores nos puedes recomendar, ya que estás en el palo de la dirección de arte? De la dirección de arte. Bueno, hay series que ahora se me pasa por la cabeza que tienen muy buena dirección de arte. Uh-huh. Gambito de Dama, que justo, no sé si se estrenó el año pasado o el anterior, está muy bueno el arte de esa, sí, de esa película. Las películas de Wes Anderson también, aunque capaz que es medio cliché. A mí me gusta mucho Cronenberg. El cine de Cronenberg me gusta. Sí. No sé, ¿qué viste? Crash, La Mosca. La Mosca, la vista, bueno. Ahí ahora se ponen a charlar entre ustedes. Hacemos otro programa sobre cine y hablamos de Cronenberg horas. Pero qué interesante, Nomusa, que pones sobre la mesa cómo ahí, para y que habla de lo que mencionaste en el momento anterior de tu arte, que es mucho más amplio y no se reduce a una canción, sino que es un concepto. Sí, entonces, aparte yo creo que hoy en día la música ya no es, o sea, ir a un concierto ya no es ir y sentarte y escuchar un tema, ni ahí. Hay un montón de experiencias por las que tenés que pasar mientras estás viendo un show, que se da a través de las visuales, a través de la escenografía, del arte, de la puesta en escena, que o sea, hoy en día no puedes tampoco, me parece, es una opinión personal, darle al público como solamente un show, sino que... Solo la canción, sino que armás. Porque hoy en día ya la música no está concebida así, tipo, sale una canción y tenés el reel y tenés el tema y tenés el merch, es como hay todo algo alrededor de... que ya no se reduce solamente a algo sonoro. Entonces trato como ir mucho por ese camino a la hora de hacer música y es como me gusta consumir la música también, tipo, no sé, ir a ver un show o lo que sea y no solamente estar pensando en la música, que capaz que es lo que puedo como observar así más técnicamente, sino también como prestarle atención a otras cosas, a lo que me genera. Uh-huh. A las sensaciones, a las texturas. Vuelvo a David Cronenberg, porque es el maestro de la nueva carne, le dicen, entre otras cosas, porque bueno, esa trascendencia del cuerpo humano hacia otras especies, o bueno, evolucionado con tecnologías también. Digo. Re, obvio. Que me siento... No, dale, seguí. No, que en tu material visual, en afiches, de tapas de discos y eso... Ahora que lo dijiste, como que me parece que hay una conexión. ¿Vos qué decís al respecto? Que sí, que... No, me encanta el terror, el horror corporal. Me parece que está muy bueno. Uh-huh. Y que justamente... A veces viste que tenemos como influencias hasta inconscientes. Me gusta mucho como y trato de generar con mi proyecto musical una intersección entre el arte y la tecnología. Entonces, y justo nombraste esto de Cronenberg, que me parece que como que reba por ese camino, me parece también súper adelantado a su época. Y nada, y como busco generar, sobre todo en cuanto a lo sonoro, pero si lo pienso como en la parte, como el proyecto como algo integral, también siento eso, que como que siempre trato de generar un híbrido. Entonces, como la primera vez en la que traté de materializarlo fue con el disco. Como que si te pones como a escucharlo detenidamente, vas a escuchar que hay algunos instrumentos orgánicos, pero es un sonido súper digital. Y me interesa como pila eso, el entrecruce entre el arte y la tecnología. Eso va a ser el tema del próximo bloque. Nos vamos a poner a hablar pura y exclusivamente del disco Fatum, después de escuchar el tercer tema, que se llama Montevideo. Nice. Me enamoré de vos y lo digo. Yo me hago cargo de mi castiga. Si soy tan fuerte, ¿por qué me sigo? Si me seguís, perdés tu camino. Yo solo sé de ser tu enemiga. Cuando lo siento brillar y no hago al fin, no sé qué estrellas estoy mirando. Te veo venir y me voy soltando. No te destruya, la estoy viajando. Tu mecanismo me va gustando. Nos conocimos por huir. Vi tu fractura, vi tu fin. Frágil sedosa de marfil. It's just a never let you in. Nos conocimos por huir. Vi tu fractura, vi tu fin. Frágil sedosa de marfil. Conocí a otro chabón y le dije bombón. Tu esperanza, tu don, me le pasé sin el ron. Sin paciencia, incoherencia. I'm a queen, social conciencia. No me desnudé sin saber que estoy ready pa' envolverme en tu jarrón. It's just never let you in. Nos conocimos por huir. Fui tu fractura, fui tu fin. Frágil sedosa de marfil. Y estábamos escuchando Montevideo de Nomusa, que pertenece al disco Fatum, ¿verdad? O sea, en realidad todos los temas que venimos escuchando pertenecen a ese disco. No, Montevideo no. Vos no. Montevideo no pertenece al y disco. Y Melatonina tampoco. Tampoco. Bien, pero vamos a hablar, como habíamos prometido, ¿no? Del disco Fatum, que lo editaste acá en Montevideo. Montevideo. ¿Parte de él o todo? Todo. A ver. Sí, o sea, hay una hay un tema que lo grabamos en Buenos Aires, pero no, Miento. El beat lo hicimos en Buenos Aires, pero lo grabamos acá. ¿Y te acordás dónde? Los grabé con las chicas. Yo en ese momento estaba laburando con las chicas de Bienvenida a mi hija, uh-huh. la productora, y lo grabé con ellas. En el estudio del novio de una de ellas de ese momento. ¿Cómo te llevas con el estudio? Ah, re bien, me encanta. Hay algunos temas que los grabo en mi casa ya ahora porque tengo un micro y grabo en mi casa. Más que nada, pero no, me encanta. Uh-huh. Bien, ¿y cuál es el concepto que está atrás de Fatum? Bueno, Fatum quiere decir destino final en latín. Entonces, bueno, partí para escribir Fatum del concepto. Y además, en todos los temas hay una narrativa en común que tiene que ver con esta idea de destino fatal, de muerte, de cambio, de transformación y todo eso como que conlleva como esta idea de que bueno de que existe un destino y de que ese destino bueno conlleva siempre una fatalidad y bueno y por ahí se desarrolla la historia. Es como un disco súper dramático, melancólico, doloroso, como que realmente sale de mis entrañas. Creo que fue de los trabajos que más me costó hacer y que tiene como ese tinte dramático o trágico que quizás no lo tengan otros futuros trabajos discográficos. Uh-huh. Pero bueno, me parece que fue todo un aprendizaje. Y nada, y yo sentí que cuando compuse Fatum como que se abrió un portal y como que quedó abierto y mira, ni siquiera sé si se cerró hoy en día. Así que está, fue como algo, una experiencia súper intensa, re linda, no sé. Ese destino fatal que hablabas también como transformador, como terminar con un ciclo, cerrarlo, esa muerte, ese duelo de un cierre, pero que involucra o que conlleva algo nuevo, o solo desde el lado de la fatalidad de... Un poco y un poco. Ahí va. Un poco muerte, pura uh-huh. muerte, y un poco muerte como renacimiento. Uh-huh. Así que podemos escuchar Fatum para ver todos esos matices. Sí, hay de todo, hay baile, hay bueno, momentos más trágicos o melancólicos. ¿Ahí el COVID jugó su cuota ahí? Sí, re, porque cuando estábamos en todo el proceso había un video que íbamos a grabar con una amiga, Tania D'Angiolillo, y lo íbamos a grabar estando juntas, estábamos las dos en Buenos Aires, y pasó lo del COVID y yo, o sea, ella se tuvo que volver para acá y yo me quedé viviendo allá en Buenos Aires. Entonces ese video, ese puede estar interesante mostrarlo, porque fue un video que lo grabé en pandemia, lo filmamos en pandemia y utilizamos el found footage. Justamente es utilizar como partes de videos preexistentes, por ejemplo, para uh-huh. generar como, es como footage encontrado. Uh-huh. Footage se le dice como metraje, bueno, metraje no, material filmado, ¿no? Material filmado, claro. Y con eso crear como un material, uh-huh. un found uh-huh. footage. Y nada, y como que creo que quedó bueno. Estuvo divertida la experiencia también de como... De trabajar a distancia. De trabajar a distancia en un momento justo en el que como que vino la moda de utilizar ese tipo de material y quedó interesante. En nuestro caso no fue por moda, tipo simplemente como que... Necesidad. Necesidad, claro. Bueno, vamos a poner en la nota entonces para que cuando lo publiquemos la gente que esté leyendo por ahí ya no tenga que hacer ni siquiera el esfuerzo de buscarlo. Exactamente. Nomusa, ¿cómo encontramos tu disco? ¿Dónde lo encontramos? Lo podemos encontrar en todas las plataformas. En Bandcamp, en SoundCloud, en Spotify, en YouTube. Basta con ponernos Musa Fatum y listo. Sí. ¿Y dónde te escuchamos en vivo? Bueno, en vivo justo voy a tocar en una fiesta que se va a hacer el jueves que viene. Si mal no recuerdo, es jueves 24. Con Lila Tirando a Violeta, Lechuga Zafiro, entre otros. ¿En dónde? Toda gente de la movida artística. En Room. ¿Qué queda en? Queda en Uruguay 1150. Uruguay 1150, el jueves 24. ¿Y a qué hora hay que ir a la fiesta? El flyer dice las 21. Muy temprano, muy temprano. Según la cara de Nomusa, eso es muy temprano. A mí si me dicen a las 21 estoy así, toc, toc, toc. ¿Qué pasa? Sí, pero empieza. Capaz un poco más temprano. No creo que te irá hasta muy tarde, porque si no, no empezaría tan temprano. Es un jueves. O sea, pero que jueves 24 a las 21 horas en Room, Uruguay y... Sí, sí, no, tremendo plantel. Mira, voy a nombrar a los Dol, a todos, por favor. La, Paola golpea la mesa, Sanfer debe estar ahí. ¿Quiénes están el jueves? DJ Ego, Back to Back, Terraja, Vector, Nomusa, Lechuga Zafiro, Paola Dalto, Lila, Back to Back, Yela y invitades. Precioso. Movidazo. Repetime la dirección. En Room 11, Uruguay 1150. Uruguay 1150, Room es el lugar. Así que ahí vamos a encontrarnos el jueves. A las 21 horas está Paola golpeando la puerta. Perfecto, entonces, como siempre, que no sé qué hacer, que digo, Pau, ¿qué hacemos ahora? Y nos vamos a escuchar un poco de música. ¿Cómo no? Para volver al último bloque de Ahora sí te escucho con Nomusa. Y de las cosas que uno se entera mientras suena la música, ahora sí te escucho. Sí, vamos a compartir la información con los oyentes. Estábamos escuchando un solo de bajo y me hago la linda, la que sé. Así cualquiera. Un solo de bajo ejecutado ¿por quién? Por Felipe Fuentes. Ahí el final de Cenágoras, sí, que era el tema que estábamos escuchando. Que puede pasar por solo de guitarra. Le digo a la audiencia que no estaba en la charla. ¿Estuve mal? No, estuviste perfecto. Bueno, estuviste perfecto. Acá habíamos tirado solo de guitarra sin nos rezongar. Es un bajo de Felipe. De este tema que produjiste vos en su conjunto, en todo. Todo. Sí, divino tema. Aparte, para escuchar con auriculares, no como estábamos haciendo nosotros recién charloteando acá en la cabina de Ahora Sí Te Escucho. Es música para viajar. Exacto. O sea, para viajar mentalmente, auditivamente, ahí. Si estás con los auriculares, otras realidades. Sí. Vamos a este último bloque, que es un bloque de distensión. ¿Cómo no? Es para que nosotros estemos más distendidos, porque estuvimos toda la entrevista un poco tensionados, viendo qué te íbamos a preguntar y cómo te íbamos a preguntar. Sí. Pero en este momento es en la que vos no vas a estar distendida para nada. Explícale, Pablo, de qué se trata este bloque hecho para No Musa. Se trata de un segmento que hoy le pusimos el título exclusivo para vos de Se puede dar nombres. Por ahora probablemente te suene a nada, así que te voy a explicar un poquito. Te vamos a hacer tres preguntas vinculadas a tus canciones, ya sea las letras o algún título por ahí, ¿no? Que tanta curiosidad nos generaron. Y lo que vas a tener que hacer es vincularlas a ciertas situaciones o personajes que por ahí te podemos presentar, a los que, si querés, puedes nombrar, pues el título se puede dar nombre, ¿está? ¿Vamos con la primera? Sí, para ir ya como... Ay, para que sea más claro. Ya. Melatonina, vos misma lo dijiste al principio, lo explicaste mucho mejor que lo que vamos a hacer nosotros ahora, es una hormona que facilita la conciliación del sueño. Sí. Contanos de alguna situación en la que te hubiera gustado tener el superpoder de la melatonina y mandar a dormir a alguien en ese mismo momento. Y se puede dar nombres. Ay, no sé qué decir. No sé, me imagino a alguien, ¿viste? Contexto cuando estás durmiendo en una habitación compartida y hay alguien roncando. Ay, sí. Sí. No sé si cuenta porque la persona ya está durmiendo, pero... Claro, y ahí el superpoder no sé, porque ya está... yo ronco, no, Musa, no lo vas a lograr conmigo. Yo estoy plácidamente... Si no, cuando de repente, no sé, alguien está como hablando de una manera muy pesada, no sé, hablando mucho en público, ni idea. Claro, como tenés ganas de apagar a alguien. Oiga. Estaría bueno, es un lindo superpoder que... Hay un compañero de clase medio de esos que no se calla nunca. Hay una profesora. Hay una profesora también. Bueno, sí, no damos nombres. No, parece no, que ni no ahí. Nombres. Perfecto, perfecto. Se cuida, No Musa. Ok. Seguimos entonces. Hiperemotiva, otra de tus canciones que sonó hoy en este programa. En esta canción utilizás la expresión memento mori, ¿tá? Que bueno, proviene del latín y significa algo así como recuerda que morirás, ¿tá? Entonces, cuenta la leyenda que cuando un general desfilaba victorioso, esto es cierto, según Wikipedia, cuando un general desfilaba victorioso por las calles de la antigua Roma, era seguido de un ciervo que le bajaba un poco los humos, ahí iba gritando ahí, memento mori, ¿no? Recordándole que, bueno, que él, ese general, que había ganado su batalla, al igual que el resto de las personas, era un simple mortal, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién le dirías vos memento mori para bajarlo un poquito a tierra ahí? Bueno, se puede dar nombres. A veces siento que a mí misma. Lo dije. Fantástico. Primicia. Fantástico. Ahí va. Fantástico. Bueno, y vamos con la tercera y última. Cenágoras. Decís, soy mi alter ego, me gusta jugar, quemarme con fuego. ¿Quién termina con más quemaduras después de ese juego fuego? ¿Vos o les demás? ¿Puedes dar nombre? Yo. Oh. Yo, pero los demás puede también. Se queman. Un poco y un poco. Es parte de la gracia, ¿no? Sí, re. Si no, tendría otro gustito, papá. Re. Bien, ¿y cómo se siente este momento así como de guerrera, de ese jugar con fuego, de ese estar, ¿no?, hacia adelante? ¿Hay un momento como de agotamiento, decir no puedo más o no? Todavía no estás en ese momento. Es que con la música no puedo, es como mi motor, ¿viste? Sigo como por la música. Bien ahí. Bueno, llegamos al final. No sin antes recordar que el jueves 24 Nomusa va a estar junto a varios artistas que ella nombró y que vamos a poner una plaquita ahí como para recordarle a los oyentes en Uruguay. Y se me fue. 11:51 a las 11:50. 11:50 a la vereda de enfrente. Ahí va, en la vereda de enfrente estás a las 9, a las 21 horas y cruzás a las 11:50 un ratito después cuando veas que el movimiento empezó y se empiezan a escuchar esos beats y esos movimientos tan pum para arriba como estuvimos escuchando con Nomusa hoy. Y también que contarles a los oyentes, ¿cómo hacen para encontrarte? ¿Redes virtuales, plataformas? Vamos a repetir porque en la radio hay que repetir todo. Nomusa, si me quieren buscar en Spotify o YouTube. Y después Instagram, Nomusa FT, Nomusa Fit. Perfecto. Vamos a irnos con un tema que se llama Earta y voy a exhortar a los oyentes que descifren, como hizo Pablo fuera del aire, a qué viene el nombre de este tema. Sí, porque hice la gran Cronenberg, me fusioné con una máquina y para expandirme y llegar a información que no estaba ahí en mi mente. Así que bueno, muchas gracias Nomusa por tu presencia acá en Ahora Sí Te Escucho. Gracias y, bueno, a ustedes por la invitación. Por favor, un placer. Ya nos veremos por ahí, agitando la cuerpa con tu música. There's the two sides of Eartha Kitt, if I say, from the book it seems. There is the very vulnerable, innocent young girl who was abused, as you say, and rejected. And then there is the extrovert person. When does one character stop and the other take over? Are you conscious of the two sides of your character? Very often I am, and then sometimes I'm not. And when I catch myself realizing that I have reverted back into being Eartha May, I have to... This is Eartha May, which is what your name was, and you were very poor, and your mother actually passed you on somewhere else. Yes, she gave me away to a family that would be on abusing me as a work mule. And my mother gave me to the family because of the man that she wanted to marry. Thank you.